Gente cambiando. Colectivos. Cuarta temporada. La misma realidad desde otro ángulo. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al programa número 19 de la cuarta temporada de Colectivo. Saludamos a todo nuestro equipo, a la señora Fanny Rudnitsky que tengo aquí al lado. ¿Cómo ¿Qué estás? Tal? Muy buenas tardes para todos y todas. ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Me alegra, señor Salvador García. ¿Cómo buenas estás? Tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien. Saludamos al señor Leo Borges al otro lado de la ventana ahí que nos hace los controles todos los miércoles. Y siempre viene con algún busito en remera alusivo a algo de su cabeza, que vaya a saber por dónde anda. En este caso, las tortugas ninja. En fin. Bueno, cuéntenos, ¿qué tenemos para hoy? Hoy tenemos un programa cargado de contenidos. Vamos a estar conversando sobre la marcha contra la trata de personas que se realizó ayer en Montevideo y culminó con una conferencia en el Palacio Legislativo organizada por la Fundación Sandra Ferrini. Además de eso, vamos a estar conversando con Nacho Lin, que ya lo tenemos por ahí afuera junto a Leo. Vamos a estar hablando sobre las charlas de boliche en el bar Finisterre, que es un proyecto que viene rodando hace un tiempo, pero que de este año tiene la novedad que van a ser retransmitidas estas charlas por Radio Pedal. También vamos a estar conversando con la gente del Picadero, este galpón circense que esté ahí por la zona del Paso Molino, que está de cumpleaños justamente. Bueno, vamos a estar charlando acerca de cómo lo van a estar festejando. Bien, y en la entrevista central conversamos con las y los organizadores de la Escuelita Militante, un proyecto del colectivo Entre, del que participan varias organizaciones sociales. En esta ocasión vamos a estar recibiendo a María Noel Abbas, de Entre, a Santiago Mazarovich, de Rebelarte, y a Nadia Lartigue, de Liga Tensa. Perfecto, buenísimo. Así que vamos a tener un programa cargadito, cargadito. Súper cargado. Pero antes de todo esto, vamos a recordarles nuestras vías de comunicación. Podés comunicarte con nosotros por Facebook, Colectivos Radio Pedal. Nuestro mail, colectivos.radiopedal@gmail.com. Nuestro WhatsApp, 095-683-470. Nuestro tweet, @colectivosradio. Ayer, 30 de julio, se conmemoró el Día Internacional contra la Trata de Personas. Este fenómeno, que se caracteriza por el tráfico ilegal de personas justamente con propósito de esclavitud laboral, mental, reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos o cualquier forma moderna de esclavitud contra la voluntad y el bienestar del ser humano. Y bueno, a propósito de esto, se realizó una marcha convocada justamente por la Fundación Sandra Ferrini, que se juntó ahí en la Plaza Libertad, ¿verdad, Fanny? Tú concurriste y nos vas a dar una buena perspectiva de lo que sucedió por ahí. Efectivamente, celebró la marcha. Lamentablemente, no llegué a concurrir a la marcha propiamente. Ustedes dirán, qué chanta, igual va a ser esta crónica. Pero, ¿qué sucedió? Había dos convocatorias que estaban circulando en las redes, una decía 17 horas, otra decía 18 horas, y yo, que la gente que me conoce sabe que soy una persona extremadamente puntual, fui a la de las 18, obviamente, jugando con que se iba a atrasar, incluso si fuera a las 17, pero bueno, no. Era las 17, salió 17 y poquito la marcha. Tengo igual el relato de la marcha de Vale Amaro, nuestra compañera de acá de la radio, con quien fuimos a hacer una cobertura fotográfica. Y además de transmitirles lo que me transmitió Vale, les cuento que pude enganchar la marcha ya sobre el final, digamos, porque empezamos a meter pata para alcanzar al resto de la gente. Y la marcha iba, efectivamente, desde la Plaza Libertad hasta el Palacio Legislativo. ¿Ese error de convocatoria fue porque convocaron de distintos lugares o...? Efectivamente, no sé, no he podido como averiguar dónde estuvo como la diferencia, pero inicialmente había una convocatoria que era a las 18, que era desde la Fundación Sandra Ferrini. Ajá. Y el colectivo Hacer Visible lo Invisible. Ahí va. Después esa convocatoria pasó a ser solo del colectivo Hacer Visible lo Invisible y quedó la otra que era solo de la Fundación Sandra Ferrini. No sé, hubo ahí como algún tema de organización. Es la primera vez que se convocaba esta marcha, entonces uh-huh. también seguramente en años venideros va a estar como un poco más aceitado el mecanismo. Y bueno, incluso sobre el final, una de las cosas que comentaron era eso, bueno, que era como una experiencia nueva, que nunca había sucedido y que había cosas todavía para aceitar. Pero más allá de eso, que bueno, es más uh-huh. anecdótico, digamos, y era una forma de justificar también mi llegada tarde a la actividad, contarles sí que la marcha terminaba en el Palacio Legislativo porque justamente allí iba a haber una actividad, una conferencia para conversar justamente o exponer algunas de las aristas del tema de la trata de personas. Una cosa que me llamó la atención, que quería compartir también, es la... una vez que alcancé la marcha, digamos, la cantidad corriendo de... Corriendo atrás, me imagino. Corriendo así, vamos, todas apuradas. Bastante gente, sobre todo llegado ya al Palacio Legislativo, la cantidad de gente me llamó la atención. Y sobre todo la presencia de muchas mujeres, que eso no es llamativo, porque es una problemática que afecta mayoritariamente a mujeres, pero sí muchas mujeres muy jóvenes. Mira. Eso sí, que a veces también dentro de las actividades convocadas por el movimiento feminista es común ver a mujeres muy jóvenes, pero me llamó la atención la edad porque son mujeres veinteañeras. También gente mayor, obviamente, pero bueno, fue un rasgo así que me pareció interesante para destacar. Qué bueno. Y bueno, y ya ahí en el Palacio, la conferencia que se celebró tenía el lema "El mundo se une para gritar por los y las que no tienen voz". Y esto tiene que ver un poco con esta idea de visibilizar una problemática que no es en absoluto nueva, pero que por suerte hoy se está hablando más porque afecta como a mucha gente, mucha más de la que nosotros creemos. Y bueno, y en realidad venía quedando como relegado un poco de, por lo menos de la agenda pública o de lo que vienen siendo las manifestaciones en la calle, ¿no? Uh-huh. Sobre todo pensando en muchas manifestaciones del movimiento feminista, las alertas feministas, que también uh-huh. hubo una ayer, y que eso, bueno, también hubo... Hay una coincidencia de actividades que de repente tenían como el mismo público. Pero bueno, la trata de personas propiamente es un tema que no estaba siendo tratado, por lo menos a nivel público, de ocupar la calle. Y bueno, esta fue como una primera iniciativa que es de destacar en ese sentido. Que es muy importante esa cuestión porque es una forma de poner en la opinión pública, ¿no? Toda esta problemática. Exacto. Que afecta, parece que no, pero afecta muchísimo al Uruguay. Y ahora, sobre todo, cuando se anuncia y se festejó en muchos lugares el tema de la UPM2, ¿no? Uh-huh. Que se va a instalar ahí en Durazno. Y que justamente hay antecedentes de que en la anterior justamente hubo toda una serie de tráfico de personas que se fueron direccionadas hacia de hecho, hacia ese lugar. En la nota que le hicimos a Karina Núñez, ella nos dijo claro. que ya cada lugarcito tiene su capanga, así lo dijo ya, ella. Claro. Así que deben estar enterados. Sí, sí, asignados y, claro. y ya formando todas las redes, llevando y generando. Sí, se comenta del caso de UPM, de la primera, que ya sucedió esto, que salieron un montón de prostíbulos y eso, y no las personas que iban a trabajar allí no siempre lo hacían en forma voluntaria y probablemente la mayoría Ajá. de las veces no fuera así. Y bueno, es un riesgo también asociado a UPM2. También lo comentaron en relación a Montes del Plata, uh-huh. que otra industria que se posicionó y que generó como la apertura de un montón de prostíbulos o whiskerías en su alrededor. Y además también con toda la ola de llegada de inmigrantes que vive el Uruguay un tiempo a esta parte, que también es como tierra fértil para que sucedan este tipo de fenómenos. Totalmente. Una de las cosas que después, no recuerdo si se lo dijo en la conferencia, pero bueno, después estuve como buscando información o escuchando algunas entrevistas, y una cosa que se mencionaba es como un cambio en la... en el lugar que ocupa Uruguay en relación a la trata de personas, porque tradicionalmente era un país de paso, uh-huh. ¿sí? donde venían mujeres de otras partes y eran llevadas generalmente hacia el continente europeo, pero que hoy en día también es un país receptor y también es un país exportador, digamos, exportador es una palabra horrible, pero digo, ya que estamos hablando de mercantilizar, claro. tiene que ver con eso también, pero digo que hay mujeres uruguayas que son llevadas fuera del país con fines de trata, uh-huh. Y también que hay mujeres que vienen al país y son explotadas sexualmente en Uruguay. Entonces ya no es ese lugar de paso, sino que ya tiene como esta triple claro. condición el Uruguay. Bien. Bueno, contanos un poco sobre la marcha, que ya reitero nuevamente que me la perdí. Igual, pero ¿cómo fue la conferencia? El sí. recorrido de la marcha por Yaguarón. Por Yaguarón, hasta 18, ese lugar donde... Exacto, 18, según me contó Ale, por 18 de julio caminaron sobre la vereda. Si bien la concurrencia era bastante amplia, se optó por ir por la vereda y no interrumpir el tránsito. Acompañaba una camioneta a la marcha con, uh-huh. con música. Entonces, parece que eso estuvo bueno en el sentido de poder como llamar y captar la atención de la gente y a su vez no generar como algunas molestias que... Claro. Que igual son bienvenidas, ¿no? Cuando hay que protestar, pero que bueno, que para los transeúntes seguramente es preferible, sí, claro, esta forma de manifestaciones. Y bueno, y fueron por 18 y luego por Yaguarón, todo por Yaguarón, hasta el Palacio Legislativo. Bien. Ese fue como el recorrido. Y ya en el Palacio, también en esto de hacer, de poner el tema como en la agenda y hacerlo público, una cuestión que no sé si es interesante o no, pero bueno, que sí me llamó la atención, que había varias mujeres políticas, senadoras o diputadas. Estaba Beatriz Argimón, estaba Mónica Xavier, estaba Lustenberg, Cristina Lustenberg, otra diputada del Partido Nacional, cuyo nombre no recuerdo ahora, Gloria Rodríguez. Ajá, bien. Me acuerdo haberlas visto a ellas y seguramente hubiera otras figuras de la escena política que, bueno, nada, a veces, no sé, siempre tienen como esta doble lectura, si van a sacar rédito de las manifestaciones de los movimientos sociales o si realmente están poniendo una escucha, una atención para abordar estos temas. Pensemos, bueno, que la segunda opción. Exacto, ¿no? Veámoslo por el lado positivo. Es un símbolo político positivo. Exacto, exacto. También esta cuestión interesante de que las políticas que hicieron presentes eran mujeres, ¿no? O sea, ajá, también sigue habiendo como temas de mujeres, temas de varones, que también tiene como su doble lectura, ¿no? Por un lado, es esperable que sean quienes tengan más empatía o sororidad hacia estas causas. También deberíamos esperar que fueran como temas de interés general, general, y no solo... Exacto. Bien, interesante edición esa, Fanny. Bien, y algunas cosas quería comentar sobre todo de la organización de la marcha, que... les decía que lo organizaba la Fundación Sandra Ferrini, que también se conoce como la sociedad civil, me imagino que también se conoce, ¿no? Que es un nuevo formato que ha tomado más recientemente, digo, porque la convocatoria la tomé del evento que estaba creado en uh-huh. Facebook, pero después ellos cuando ponían ahí como los afiches, ¿no? ¿Cómo se llaman? No son banderas, no son pancartas, son esto que uno pone cuando monta un escenario y pone atrás su logo, escenografía, su estandarte. Sí, bueno, algo de eso. Ustedes entienden, ¿no? El estrado, digamos, banner. Tenía unos banners. Esa era la palabra que estaba buscando. Los banners hablaban de la organización civil Sí a la Vida, No a la Trata. Bien. Entonces la Fundación Sandra Ferrini, aparentemente ahora es Organización Civil Sí a la Vida, ajá, No a la Trata. Bien. Y que está presidido justamente por Sandra Ferrini. ¿Quién es Sandra Ferrini? Bueno, es una mujer uruguaya que es sobreviviente de trata, que tiene una historia muy dura. Recomiendo una entrevista que está en YouTube, que le hicieron desde Hemisferio Izquierdo, donde ella, bueno, cuenta como su experiencia. Que no, la idea no es revivirla, pero simplemente como algunas cuestiones como destacadas, que está haciendo, no, perdón, fue víctima de explotación sexual desde la niñez, desde muy temprano, desde los 8 años. Primero... en relación a su familia, fue su madre quien la llevó a ese mundo inicialmente, y bueno, y después sí fue víctima de trata una vez que se casó en la adolescencia, también un poco se casó huyendo, tratando de huir de ese mundo, y bueno, y se metió... Escapando, pero terminó como en condiciones peores, según ella misma describe, porque bueno, a partir de este casamiento... transitó por varios lugares, terminó en España, donde dice que vivió como las situaciones más más feas o más críticas o más violentas y dolorosas, digamos, de todo su proceso de explotación sexual. Uh-huh. Bien, y algunas cosas que bueno, no sé, a mí me tocaron, toda la actividad fue como bastante emotiva, tenía que ver como con... O sea, la propia Sandra cuando habló en el estrado y la gente que estaba como el público, digamos, parecía como bastante conmovido. Y una de las cosas que ella mencionó, que a mí me pareció como bien fuerte, es una anécdota que ya de su vida adulta, decía que en una charla con su nieta, hoy en día tiene nietas, su nieta le proponía, bueno, vamos a jugar a saltar a la cuerda. Y ella le decía, no sé saltar a la cuerda. Y da, bueno, ¿vamos a jugar a la rayuela? No, la abuela no sabe jugar a la rayuela. Entonces la nieta todo esto le replica, bueno, pero abuela, ¿qué vida tuviste vos al final? Claro, ¿no? ¿Qué pregunta? Ahí, sentate, nena, vení. Y ahí parece que ella, según contaba ayer, ¿no? Le cayó como esa ficha de que, claro, de que no había tenido infancia, no había tenido, o sea, había tenido una vida de mierda. Mal y pronto. Y bueno, que eso la condicionó para el resto de la vida. Sí, pero que en ese momento como que hizo ese clic de todo lo que había pasado, que le generó como mucha angustia. Y yo conecté en alguna medida con algo que nos decía Delia Escudilla cuando vino al programa, que si mal no recuerdo ella comentó que también el proceso donde ella se dio cuenta de toda la violencia que había sufrido no fue inmediato, ¿no? Fue sino después que logró salir como de estas redes de explotación sexual, fue ahí que logró como darse cuenta de todo lo que había experimentado. Y bueno, en el caso de Sandra me pareció que era un relato que en ese sentido era convergente. Y qué importante se hace el relato en primera persona, ¿no? El testimonio en estos casos, cómo sería dar estas luchas, a manifestarse sin tener la voz de las personas, ¿no? Exacto. Que se animan justamente a repasar partes de su vida que son un bajón en realidad, pero que de alguna manera las necesitamos. Tal cual. Tal cual, porque a veces poder entender lo que realmente significa esto, los grados de violencia que implica, la vulneración de derechos, de todos los derechos posibles que uno se puede imaginar, estos relatos ayudan como a poder como captar la dimensión de lo que sucede, ¿no? Y realmente cómo las personas quedan como atrapadas en situaciones muy complicadas y muy difíciles de romper, ¿no? Muy difíciles de salir y de romper con esos círculos. Bueno, y en la mesa esta de la conferencia, además de Sandra Ferrini, hablaron o tomaron la palabra Luis Pucher, Ana Miranda, Sebastián Camacho y Neri Guerra del colectivo Mujeres de Negro. Una cosa que quería destacar fueron unas palabras de Luis Pucher, que en realidad no eran sus palabras, sino que era él tomando una entrevista que le había hecho hace algún tiempo a Sandra. Él comentó que hizo un ejercicio de etnopoesía o algo por el estilo, que parece que es retomar de un texto algunas frases, ordenarlas y enfatizar algunos puntos para dar como ciertos énfasis. Uh-huh. Y bueno, y eso hizo eso con una entrevista que le había hecho a Sandra y llegó a este texto que decía, en palabras de Sandra: cuando nací mi nombre fue Gladys, para mi hermana y mi tío era la Bichi, para mi abuelo era mi hijita. A los 8 años, cuando mi madre me empezó a vender, era Norita. A los 14, era Norita en Gallinal y Boulevard. Y fui Nora, la chica de los palos en Boulevard y propios. Me casaron con Dante, y allí pasé a Paysandú, y de Paysandú a Buenos Aires, y de Buenos Aires a España. Y fui Laura, Laura M, Mariela J y Silvia. Silvia, nombre de puta. En Italia fui Laura, y en Holanda Marianela. En plena guerra me llevaron a Yugoslavia. Y de allí a Italia. Y empecé a ser Sandra, el primer nombre que elegí yo. Y ahora, y aquí, soy Sandra Ferrini. Y estoy peleando. Esto era de fragmentos de una entrevista que le había hecho. Y nada, me pareció súper súper interesante como con esto de los cambios de nombre, cómo la propia identidad va siendo como puesta en juego en todos estos procesos, ¿no? Y cómo es muy difícil para la persona sostenerse y mantener como cierto sentido de ser un sujeto, ¿no? Y bueno, todo eso como se va desandando como en el proceso y que bueno, que después hay que hacer todo un proceso de reconstrucción, ¿no? Sí, ahí también me remite a aquella charla que tuvimos con Delia Escudilla, que ya que estamos mencionando, la pueden escuchar en la web de Radio Pedal, Privilegio de un varón sobre El cuerpo de una mujer en necesidad, o algo por el estilo, pero sí. Se llama la nota, pero bueno, búsquela. Pero me resuena mucho toda esta especie de despersonalización que se da en ese proceso, cuando se está frente a esa violencia sistemática y todos los días, en el que tu identidad pasa a un segundo plano total y después tenés que reconstruir como desde cosas básicas como el nombre, como llamarte, tu apodo. Claro. Todo hay que reconstruir de vuelta. Claro. Como que se pierde la esencia de la persona en la medida que se somete a esta violencia. Es que hay algo inimaginable para mí. No, y algo también de la mercantilización, ¿no? De la medida que la persona pasa a ser un objeto ahí disponible como la satisfacción, el deseo del otro, claro. Es muy difícil como sostener como la subjetividad, ¿no? Bien, aprovechando un poco lo que decían, lo que comentaban los dos, todas estas notas están en la web de Radio Pedal. Entrás, hay una parte que dice programas, vas a encontrar donde está nuestro programa, que es Colectivos, y ahí está volcado todos los contenidos que nosotros hemos estado subiendo a las redes acerca de este y otros temas. Efectivamente. Bien, y sobre la conferencia, después las otras intervenciones tuvieron que ver justamente con esto que comentábamos de visibilizar la problemática. Celebraron también algunos de los oradores o de las oradoras la creación de la Ley de Prevención y Combate a la Trata de Personas, que es una ley que se votó en 2018. No sé, la verdad, hasta qué punto está reglamentada hoy en día. Pero bueno, es una ley que se propone el objetivo de la prevención, persecución y sanción de la trata y la explotación de personas, así como la atención, protección y reparación de las víctimas. Una cosa importante que ya mencionabas, Diego, al principio, es que la trata, en este caso, en esta historia que recapitulamos, que era la de Sandra Ferrini, tenía que ver con una trata vinculada a la explotación sexual. Pero la trata de personas, uh-huh, que es el tráfico de personas, digamos, de un lugar a otro, que puede ser internacional o al interior como de un país, no necesariamente es con fines de explotación sexual, aunque esta es una de las finalidades más comunes. Y esta ley no es específicamente para ese tipo de explotación, sino que es de trata de personas. Es de trata de personas. Bien, y esta ley prevé también, insisto, no sé si esto ya está funcionando o no, pero prevé la creación de un Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas. Este consejo está integrado por varios organismos estatales, está liderado por el Ministerio de Desarrollo Social y específicamente por el IMUJERES, o estaría, y participan también, además de organismos estatales, algunas organizaciones de la sociedad civil. Bien. De esto simplemente destacar que quien preside o el organismo rector en materia de cuestiones vinculadas a la trata es el IMUJERES y que en general articula con organizaciones de la sociedad civil para recibir y abordar como estas situaciones. Particularmente estoy al tanto de dos organizaciones con las que trabajan. Una es Gurises Unidos y la otra es El Paso. Es una ONG bastante referente y bastante conocida en la materia. Está Andrea Tuana, que es como una de las principales referentes. Hacen un laburo hermoso ahí en El Paso. Que viene trabajando hace muchísimo tiempo. También en esto de que la problemática no es en absoluto nueva, ¿no? Sino que está instalada y por suerte ahora está como cobrando visibilidad pública. Digamos, la trayectoria del Paso en este trabajando con situaciones de trata da cuenta de eso, ¿no? Desde que hace mucho tiempo que esto es una realidad en el país. Tal cual. Y bueno, y otra, para ir cerrando, ya otra de las cosas que destacaban en la conferencia y bueno, y también después otras personas en esto que les decía de información que estuve buscando, que también aparecía varias veces, era como la trata, la explotación sexual, no siempre toma la forma de una coacción física, ¿no? De bueno, están las personas engrilletadas sin poderse mover y en este sentido me hizo acordar un poco esta idea de Delia Escudilla de la violación consentida, ¿no? Uh-huh. O sea, hay una coacción para las personas para que mantengan el trabajo, no es trabajo, ¿no? Pero digamos, para que se mantengan como en esa situación de la explotación sexual, que es una coacción o psicológica o económica. Las personas generalmente entran engañadas, digamos, se las convoca como a trabajar de X cosa en X país y bueno, y después terminan como siendo víctimas de estas redes de trata. Entonces decía que bueno, que una de las cosas que emplean mucho estas redes es como la persuasión y el engaño para poder como captar a las mujeres, que son generalmente mujeres, y también, y esto es muy complicado, niños, niñas y adolescentes. Que eso de hecho dicen que en Uruguay es como de las situaciones más frecuentes, la trata de niños, niñas y adolescentes, incluso para trata al interior del país, ¿no? Digamos, uh-huh, entre un departamento y otro. Mira. Como una de las situaciones como más riesgosas o complicadas. Bueno, buenísimo, Fanny, este breve relato y un poco arrimarse un poco a esta temática en conmemoración a esta marcha que se realizó el día de ayer. Nosotros vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a seguir este viaje un poco noventero que traje para el día de hoy. Vamos a escuchar a los Smashing Pumpkins haciendo Ballet with Butterfly Wings y volvemos enseguida para charlar con Nacho Lin del Finisterre. Vamos arriba. Like